Radio Ubrique Deportes. Lunes 21 de mayo comienza la información deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, una semana más, aquí a Tiempo de Deportes, sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada y a través de internet, radioubrique.com y de los distintos dispositivos móviles. En todos estos sitios nos pueden escuchar todas las tardes a partir de las 6 y cuarto, aunque hoy hemos empezado un poquillo más tarde. Vamos a resumir lo que nos daba el fin de semana, lo que nos dejaba, que no ha sido poco, sobre todo en el plano de deporte individual. Tenemos que hablar de un ubriqueño presente en la Cegama Aizkorrin, una maratón por montaña con la que se abría el calendario del Ski Runner World Series, las pruebas mundiales o lo que es lo mismo el mundial de carreras por montaña, donde se dieron cita los mejores corredores del mundo, venidos de todas las partes del planeta, norteamericanos, europeos, también del continente australiano. Todos estuvieron presentes en esa Cegama Aizkorrin, caracterizada este año sin duda o marcada por el barro, mucho barro, mucha lluvia, incluso nieve en la cima de la Aizkorrin, por donde tuvieron que pasar a mitad de carrera los participantes en esta maratón por montaña. Enseguida vamos a conocer de primera mano lo que se siente, lo que se vive participando en una maratón de esta categoría con el ubriqueño Francisco Pazos, que finalizaba en la posición 135 después de 5 horas 19 minutos 51 segundos. Empleó un poco más de tiempo que el año pasado, como fue digamos la línea general de todos los corredores que participaron, dado que climatológicamente las condiciones fueron muy duras y eso ralentizaron sin duda la carrera. También vamos a hablar de otras citas, porque no solo en Aizkorrin hubo presencia ubriqueña, también lo hubo en Archidona, en una nueva carrera por montaña organizada en esta localidad malagueña conocida como Comarca Nororiental de Málaga, donde estuvieron presentes también dos corredores ubriqueños. Y también hubo ubriqueños en la carrera popular, los 10 kilómetros Correplaya de Chipiona, donde el joven Pedro Sánchez conseguía hacerse con la tercera posición de la categoría Senior A. También queremos hablar de ciclismo, y es que este pasado fin de semana también hubo presencia local, presencia serrana en la clásica Lagos de Covadonga. Cuatro ubriqueños que se desplazaban hasta Cangas de Onís para tomar la salida en esta prueba. Hablamos de Francisco Gutiérrez, Jesús Domínguez, Nicolás Moreno y Francisco García. Tres de ellos lograron finalizar. Este último, Francisco García, se tuvo que retirar por problemas mecánicos en su bicicleta cuando le quedaba tan solo el último puerto, el mítico Lagos de Covadonga. También tenemos que hablar de fútbol, de ajedrez, porque se cerraba el tercer torneo de ajedrez Peña Sevillista con la victoria de Antonio Medina. Y también queremos hablar hoy de orientación. También este fin de semana se completaba el circuito provincial de orientación a pie con la participación del equipo Ubrique Orienta en las 9 pruebas que se han ido organizando y con los ubriqueños en distintos cuadros de honores de esta clasificación final. En los cuadros por categorías, ahí ha habido presencia en las primeras posiciones de esos orientadores ubriqueños. Como veis, bastantes cosas que comentar en el día de hoy, y es lo que vamos a intentar hacer en los próximos minutos. Antes, nos damos un pase por publicidad y enseguida volvemos. Una buena noticia para ti. ¿Sí? ¿Cuál? En Edificio Las Torres solo quedan 2 viviendas y están haciendo una oferta especial. Ahora, por 300 euros al mes, tienes una casa de 3 dormitorios con garaje y trastero. ¿Cómo puede ser eso? Sí, sí, llama al 956-460119 o al 651-885501 e infórmate. Yo ya vivo allí. No te lo pienses mucho, que estas ayudas solo están hasta final de mes. Vente a Edificio Las Torres. Llama e infórmate en el teléfono 956-460119 o al 651-885501 o en la web sodinurinmobiliaria.com. Tercer Pentathlon Ride Ciudad de Ubrique.

Venga a vernos. Podrá encontrar toda clase de muebles a medida, de estilo tradicional y con los más innovadores diseños. Fabricamos muebles de cualquier estilo y con gran calidad. Puertas, techos de madera, revestimiento de duelas, todos los estilos en mesas y sillas. En Diocast Renovación, profesionales con más de 20 años de experiencia en la madera. Además, si lo desea, le hacemos presupuesto sin compromiso. Estamos en Polígono Industrial Huerto el Blanquillo, en el Bosque. Teléfonos 633 90 7003 y 622 90 7003. En el Bosque, Diego Castro, Innovación. Profesionales de la madera con diseños de hoy. Seis y 33 minutos de la tarde, vamos a comenzar nuestra andadura en nuestro espacio de hoy, hablando de la cita que hemos adelantado en el sumario con el que hemos abierto hoy nuestro programa. Hablamos de la maratón por montaña Cegama Aizkorri, en Guipúzcoa, la localidad de Cegama, donde, como decimos, se dieron cita este pasado domingo, ayer, los mejores corredores de la especialidad. Porque se trata de una prueba a nivel, no solo de nivel internacional, sino de nivel mundial. Y en ella, como ya ocurriera el año pasado, hemos tenido un participante de excepción que nos sirva a nosotros también, pues, para conocer de primera mano lo que se siente al participar, al ser partícipe de una prueba de este calado. Hablamos de Francisco Pazos, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Repetías experiencia en Cegama, pero la verdad es que este año te has encontrado con una carrera totalmente distinta a la del año pasado, ¿no? Dicen que han sido dos de los años más duros que han sido, uno por el calor y otro por el frío, la nieve, la lluvia, o sea que han sido los dos polos opuestos, un año con mucha calor y otro año con mucho frío y mucha nieve. Uh-huh. Y tú, precisamente, que venías de Ronda, de los 101, de haber participado en la prueba con unas altas temperaturas, y te encuentras, como tú dices, allí con lluvia, barro, viento, nieve. Todo esto, sin duda, endurece la carrera, pero no sé si se disfruta más cuando se acaba con unas condiciones así que cuando las condiciones son, digamos, entre comillas, normales, ¿no? La verdad que se hace más épica y la verdad que cuando termina te sientes mejor en la prueba, te encuentras con una fuerza cuando termina y ves lo que has podido conseguir con la dureza que ha sido la prueba, que eres capaz ya de que te echen la carrera que sea, que eres capaz de terminarla. Uh-huh. Oye, Fran, ¿cómo la planteaste este año y cómo la llevaste a cabo? Pues la verdad que este año, con la cosa de lo de los 101, empecé la prueba. La prueba empieza de un principio a subir un repecho bastante fuerte, son 7 kilómetros sin parar de subir, y las piernas no me respondían, las piernas no podía con las piernas. Se ve que han pagado el esfuerzo que hice con las 1 y los entrenamientos que llevé a cabo después, los días después. Y sí que es verdad que cuando ya llegué a Descorri, empecé ya a encontrarme bien, empecé a tirar y empecé a adelantar otra vez a la gente, pero la verdad que la primera parte lo pasé mal porque no me respondían las piernas, no me dolían por los cuádriceps, los gemelos, no podía. Mm. Pero al final respondieron y pude terminar la prueba. Eso que la prueba ha sido dura, tela, los primeros 7 kilómetros eran de barro, que te llegamos a las rodillas cayendo el diluvio, pero una vez que llegamos al kilómetro 8, 9, ya empezamos a subir de 1000 metros de altitud, empezó a nevar, y toda la parte de arriba que hicimos, todo Santo Espíritu, el Escorri y el otro pico último, todo era nevando, con vientos de 17, 18 kilómetros por hora del norte, frío, que te dejaban un dolor en el oído como para reventar. Las manos heladas, el cuerpo helado, resbalones, barro, vamos, ha sido una prueba durísima. Uh-huh. Lo que nos comentas tú de la Escorri, para que lo entiendan los oyentes, es, digamos, que un pico, ¿no?, que es el techo de la prueba, ¿no? No, el techo de la prueba es el siguiente. Está el Escorri, que y después a 100 metros está otro pico que es un poco más alto. Uh-huh. Entonces, ¿qué tiene la Escorri? El Escorri es donde, digamos, que es el emblema de la prueba, porque digamos que es donde está el refugio de la Escorri. Uh-huh. Y es donde se van miles de personas a ver, a animar la prueba. Viendo las crónicas, viendo los vídeos, es que es en el Escorri quizás donde se decida la carrera, que es el punto, digamos, esencial de la prueba, ¿no? La Escorri, una vez que llega a la Escorri, tiene media carrera hecha, porque la verdad que la prueba, si ves el desnivel, como quien dice, empieza a subir hasta que llegas a la Escorri. Una vez que llega a la Escorri, ya digamos, es baja. No es baja porque tienes que volver a subir otro punto, pero... Uh-huh. La otra subida se hace en 16 minutos, la tienes hecha. Cuando la Escorri, hasta llegar a Escorri, puede tardar 2 horas y media. Uh-huh. Y entonces, una vez que llega a Escorri, tienes fuerza, puedes hacer lo que yo hice, vamos. Yo, por la cosa de que las piernas las tenía engarrotadas, no sé, o dolorías, fui reservando, y cuando llegué a Escorri y me tiré para abajo, pues... saqué fuerza de no sé dónde y no sé a quién adelanté a Dios y a su madre. Uh-huh. Hasta llegar a la meta. Digamos que una vez hecho el Escorri, prácticamente la mayor dificultad de la prueba te la has quitado, y que de ahí a meta lo que te quedan quizás sean los tramos más técnicos. Sí, de ahí a meta lo que queda son los tramos más técnicos y más peligrosos. Uh-huh. No los más duros porque son de bajada, pero son muy peligrosos porque... la primera bajada después de la Escorri me caería 7 u 8 veces, pero el que está delante mía se cayó 9 y el que está detrás otras 10. Allí se cayó todo el mundo. Según me dijo un hombre que estaba viendo fotos, que el único que no se cayó fue Kilian, porque hasta Luis Hernando, que quedó segundo, se cayó 2 veces. Y Kilian dice que parecía que iba sobre raíles, corriendo para abajo el tío. Tiene una habilidad, colega, que aparte de que tiene una habilidad, no tiene resbalones. Va al primero, no tiene ningún resbalón. Claro. Cuando yo ya pasé, aquello eran todos resbalones, y es que pisar y bajar suele. Es lo que tiene este tipo de pruebas, digamos, a la europea, porque precisamente hablan de que los norteamericanos, que venían muy fuertes este año, digamos que son más de fondo, corredores de fondo, de tramos lisos, que son más de fondo, pero en cuantito le meten los tramos técnicos, como que no les va, ¿no? No les va, por la prueba la tienes que el Dakota Jones, que ganó la Transvulcania. Uh-huh. Aquí ha quedado en el puesto 40, con 4 horas 38 minutos 58 segundos. Estamos hablando ya de que por poco sí hace lo mismo que yo. Y ganó en la Transvulcania, le sacó 10 minutos a Kilian. Uh-huh. Oye, Fran, el año pasado... De lo que son corredores de correr, pero la técnica, el frío y el barro no le va. Claro. Uh-huh. Te decía, Fran, que el año pasado tu objetivo era entrar en tiempos para asegurar la participación en posteriores ediciones. Este año en salida, ¿qué querías hacer? Este año la verdad que he ido a disfrutarla, porque yo sabía que no podía hacer grandes cosas porque desde luego una prueba como esta yo nunca he ido con vista nada más que de volver, y este año pues iba con la misma intención de hacer un buen tiempo para volver el año que viene. Yo pienso que con lo que he hecho vuelvo, porque he quedado el puesto 135. Uh-huh. Y lógicamente todos los estadounidenses no van a volver el año que viene. Este año han coincidido con los de la Transvulcania, pero el año que viene, viendo cómo se les da la Segama, no creo que vuelvan. O sea que me voy a quedar otra vez ahí entre los 125. Si con este tiempo no entrara, el anterior también me vale. ¿Qué? Porque siempre cogen los 125 mejores tiempos de los dos años. Ajá. ¿Sabes? Y hacen un cómputo. Y claro, y este año los dos tiempos no se han mejorado con respecto al año pasado. No se han mejorado. Date cuenta que el Tom Owen el año pasado entró segundo puesto detrás de Kilian a 12 segundos detrás de Kilian. Este año ya tiene 8 minutos más que Kilian. Para que te haga una idea, lo que pasa que es que Kilian se ha pasado de roca. Uh-huh. Este año el tío tenía la espinita de la Transvulcania y ha volado, porque uh-huh. el suelo no estaba para hacer el tiempo que ha hecho el tío. Uh-huh. Y a pesar de lo que estamos hablando, de lluvia, de barro, de nieve, el recorrido repleto de público, al que yo creo que aquí le da igual que llueva, que haga sol o que nieve o que haya viento, ¿no? Le da igual, y además... Este año ha venido conmigo Víctor Chávez, y se ha quedado alucinado de lo que hay allí. El año pasado vino conmigo Juan de Dios, y exactamente igual se quedó alucinado. También ha coincidido de que estaba allí, porque viven por allí Luis Michávez y la familia, y no se lo esperaban. Lo que hay allí montado no se lo esperaban. Eso de que haya más de 200 personas en lo alto de un pico donde está nevando, donde está soplando el viento, que tienen que subir durante una hora y media desde la carretera al pico con barro, con resbalones, hasta llegar arriba para poder animar a cuatro chalados como nosotros, es que no es normal la afición que hay allí. Lo que decíamos la semana pasada, que parecen etapas del Tour de Francia, sí, del Giro. ¿Eh? Y además te sillan en el oído, vas subiendo para arriba y te sillan en el mismo oído y te levantan la moral, vamos, es alucinante cómo lo viven las carreras, no tiene nada que ver con esto. Después el presupuesto de una carrera de ese nivel tampoco tiene nada que ver con los presupuestos que tienen aquí abajo. Estuvieron hablando de que el presupuesto de la Segama son de 100.000 euros. Wow. Que estamos hablando de un dineral. Cuando aquí en Ubrique, por ejemplo, la carrera, cualquier carrerita de estas son de 2.000 euros, de 3.000 euros el presupuesto que tienes. Para que te hagas más o menos una idea de lo que se menea allí. Oye, Frank, ¿y qué ambiente se vive en Segama durante estos días? En concreto, desde el sábado, el día anterior, porque me han llegado noticias de que estaba la gente preocupada por la climatología, ¿no? La climatología, los que estamos preocupados somos los corredores, porque, bueno, los corredores andaluces o corredores que no estamos acostumbrados allí... estábamos hablando cuando estábamos recogiendo los dorsales allí con la gente y me dio por hablar con un vasco que estaba allí corredor y le dije yo, bueno, ¿y esto no se suspende si llueve? Dice, no, esto es una carrera de montaña, en la montaña llueve. O sea que lo que sí está claro que la zona donde se corre allí en Segama, si se hiciera una carrera aquí en Andalucía con aquellas condiciones, lloviendo y con la peligrosidad que tiene aquello, nos pondrían de loco. Vamos, dirían que si estamos locos por una carrera por ahí, así. Sin embargo, ellos esto lo ven una cosa normal. Esto es una carrera de montaña, eso es montaña. ¿Y qué tal se mueve la organización en condiciones como estas? Pues es una alucine. Ya te digo, el presupuesto dará para mucho, porque es que no es normal. Hay... En cada avituallamiento puede haber 16, 17 personas que te dan el vaso, te quitan, si llevas geles, te lo quitan todo de las manos, te lo dan todo y te tienen atendido como si fuese un dios, vamos. Llegas a la meta, te quitan el sí, te dan de comer, te llevan a donde tienes la ducha, o una atención. La atención es magnífica, vamos. Eso no se ve en ningún lado. Con las estrellas mundiales de estos de las carreras por montaña, ¿llegáis a coincidir o aquí los populares vais por un lado y la élite por otro? No, estamos todos juntos. Uh-huh. Incluso, ya te digo, he conocido a muchas, y además son las personas más humildes del mundo. Hablan con una sencillez que ya quisieran otro. Hablan de como uno más. ellos no se sienten mejores ni peores, incluso yo creo que le gusta relacionarse con los populares porque, no sé, ellos viven el deporte de otra manera. Yo creo que ellos se sienten así de esa manera en el mundo de la montaña más cercano, ¿no? Y se olvidan un poco de lo que es la competición. Oye, Fran, ¿y qué tal los andaluces? ¿Había mucho? Pues nosotros éramos 7 andaluces los que hemos estado allí en esta ocasión. El año pasado fuimos 2 y este año hemos sido 7. Uh-huh. Y hemos hecho un buen papel, a mi entender. Pues Iván Ortiz, que venía conmigo, que es campeón de España ahora nuevo, uh-huh, el flamante campeón, quedó en la posición 21. Que teniendo en cuenta la élite mundial que estaba allí, muchos de élite mundial quedan por detrás de él. Uh-huh. Bueno, y también, muchísimo. Y también recordemos que Iván Ortiz no vive exclusivamente de esto, ¿no? Digamos que, para que tú me entiendas, Salomón tiene, división de primera y división de segunda. Uh-huh. Iván está en división de segunda. Uh-huh. Que tiene ciertos privilegios, pero no tiene un sueldo, ni tiene, ¿sabes? Claro. De becas, tiene material, pero no tiene lo que tienen, digamos, los de primera división. Que ya los de primera división tienen sus viajes concertados, sus carreras las que tienen que hacer, sus entrenadores, sus masajistas, sus sueldos y todo eso. Y él está ahí. De él podríamos destacar que es, digamos, de la élite, pero dentro de los populares. Sí, sí. No, porque sigue ese régimen. Porque calidad tiene para ya dar salto a primera división, porque el Tofo Castañer, que está, digamos, en primera división de, uh-huh, de Salomón, pues él en esta no la ha ganado, pero últimamente se lo está ventilando cada vez que se enfrenta a él. Uh-huh. Bueno, físicamente, ¿cómo te encuentras tras la paliza de Cegama y tras los 101? Pues ahora mismo me encuentro, ya te digo, machacado. Tengo las piernas súper doloridas. Estoy deseando descansar, pero como ahora viene la de la Cerdaña esta de los cojones, pues no sé cuándo voy a descansar ya. Y ya me lo está pidiendo el cuerpo. Uh-huh. Porque era de la Cerdaña. Estoy machacado, porque después de haber hecho lo de Cegama, el año, la semana pasada, 101, el viaje de que llegué a las 6, a las tantas de la madrugada y he dormido poquísimo, estoy machacado. Uh-huh. Te iba a preguntar que la de la Cerdaña, ¿para qué fecha estamos hablando? Para mediados de junio, ¿no? No, 8, 9 y 10 de junio. Vale, que estamos prácticamente a tres semanitas más o menos. A tres fines de semana y hasta entonces descansar lo máximo, supongo, o quieres entrenar. No, esta semana me pondré a descansar. Esta semana descansaré, bueno, descanso activo, digamos, de bicicleta y estas cosas, y ya la semana que viene me echaré al monte otra vez, a coger otra vez tajo y preparar otra vez el cuerpo para la paliza. Uh-huh. Dos cosas antes de despedirnos, Fran. Primero, ¿hay alguna otra carrera que tú hayas hecho que se parezca a esta? Yo siempre lo digo, de carreras de montaña como esta, ninguna. De lo que es de carrera de montaña. Si me hablas de organización, de calidad y esto, pues tenemos el Ultra Trail del Mont Blanc, que se parece muchísimo, que la organización, la atención es muy parecida y digamos, el público y todo eso es muy parecido a esto. El público también se involucra mucho, la organización es perfecta. Es muy parecido a Cegama, lo que pasa es que Cegama es más intenso, son 42 kilómetros y se vive de otra manera. Yo compararía a Cegama con... De carreras de montaña, Cegama es como el Mont Blanc para Ultra Trail. Uh-huh. Digamos que estamos hablando ya de palabras mayores, tanto en un caso como en otro. Lo consideran todo el mundo, el maratón de montaña más importante del mundo, de la Copa del Mundo, es la que más prestigio tiene. Y luego la otra... Más de Italia, más de que ninguna. Te decía que luego la otra cuestión es que, viendo las crónicas, ¿no?, que hay por ahí por internet sobre la prueba de este año, al igual que el año pasado, los organizadores comentan que los corredores que van, no sé si es la sensación también que te ha llevado tú, por lo general, van todos muy preparados, no solo físicamente, sino digamos en todos los aspectos. Es gente que sabe dónde va y es súper preparada. Ahí decían que todos eran fibrosos, que no veían ningún gordito. Sí, no, no, allí no queda nadie. Además, la prueba la tiene, una prueba tan con tanto peligro como tiene aquello, y tanto desnivel y tanto, que son 476 los participantes que empiezan la prueba, que han empezado esta semana la prueba, y han terminado 726. O sea, que los que, digamos, han abandonado, ha habido 50 corredores nada más que han abandonado. Y digo nada más porque es que las, es para verlo. Aquello, el que no se ha caído 40 veces, no se ha caído ninguna. Y es muy difícil que te caigas 40 veces y no te dejen la rodilla, o no te dejen un codo, y o no te dejen la cabeza, porque es que los talegazos que se pegan allí no es normal. Porque es que los desniveles no es un, no son cuestecitas de con poco desnivel, los desniveles son muy, muy, muy brutos. Bueno, a todos los oyentes que nos estén escuchando y que quieran verlo, por ejemplo, aquí les recomendamos que a través de internet, de la revista Desnivel, han publicado un vídeo de la carrera bastante bueno y explícito sobre lo que ha sido la edición de este año, con muy buenas imágenes. Bueno, Fran, lo vamos a dejar aquí. Agradecerte nuevamente que nos hayas atendido. Enhorabuena por haber finalizado de nuevo esta C-Gama, porque ya el hecho de finalizarla es bastante meritorio, sobre todo por la paliza que se pegáis hasta la otra punta de España. Y bueno, y lo único que te pido ahora es que descanses un poco para hacer daña, ¿eh? A ver. Sí, ahora que descansa un poco, porque ya te digo, me lo está pidiendo el cuerpo a voces. La verdad que ya lo necesito. Otra prueba que, desde luego, pone los dientes largos, porque el territorio donde se va a desarrollar, dicen que es precioso, ¿eh? Estuve hablando con el que lo organiza, que es el padre de Kilian, y me estuvo comentando, porque él nos invita, él es uno de los que nos ha invitado a la prueba, a mí, a los corredores que vamos, y me lo presentó la madre de Kilian, me lo presentó, porque la madre no está con él, están divorciados, pero me lo se llevan bien. Me lo presentó y estuvimos hablando de la carrera y tienen mucha ilusión. Incluso Kilian no la va a hacer, pero va a estar durante toda la prueba haciendo tramos con los corredores. Será un atractivo más de la prueba. Pues Fran, muchas gracias, ¿eh? Venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. Igualmente. Todo el deporte de Ubrique también en internet. deportes.radioubrique.com. Programas que te interesan, programas que no pudieses escuchar. Entra ya, deportes.radioubrique.com, la web de Tiempo de Deportes. Seis y 54 minutos de la tarde, seguimos hablando de la C-Gama Izcorri, en este caso a quedarnos ya con los datos, con las clasificaciones. Vencedor de la prueba, como nos ha comentado Fran Pazos, Kilian Jornet, 3:56, 3:56:04, seguido del burgalés Luis Alberto Hernando Alzaga, 4:40, el británico Tom Owen, 4:06:05, Michael Lane, 4:06:22, Joaquín Liceaga Michelena, 4:09:58, Miguel Caballero Ortega, 4:11:50, Fulvio Dapit, 4:14:39, Tofol Castañer Bernat, 4:14:40, José Francisco Gutiérrez Piñera, 4:14:54 y Gregory Bollet, 4:15:33. Es la clasificación de los 10 primeros clasificados, de los 10 primeros corredores que llegaron, cruzaron la línea de meta. Lo que nos comentaba también Francisco Pazos, Dakota Jones, el estadounidense, el joven corredor estadounidense, que el pasado fin de semana conseguía vencer en la Transvulcaña, una prueba de unos 85 kilómetros, una prueba de ultrafondo, vencer, se daba la victoria absoluta y conseguía aventajar a Kilian Jornet en unos 10 minutos, entraba en la posición 40, a unos 42 minutos del vencedor de Kilian Jornet. Ahí vemos pues el toque de dificultad que tiene esta prueba de Cegama, como tienen todas las carreras por montaña, donde cuando son tramos tan técnicos, tan duros, a los, digamos, corredores norteamericanos se les atraganta. Ellos prefieren, como decimos, más fondo, menos técnica, más tramos de o corredores son más de fondo, ahí es donde obtienen su ventaja, y pues técnica pues poquita, y eso lo terminan pagando en las pruebas europeas, ya sea esta, por ejemplo, en el Mont Blanc, la Ultra Trail del Mont Blanc, que es la que también llegan todos los años con mucha expectativa, pero finalmente siempre se les cruza, y eso que técnicamente no tiene nada que ver una prueba con otra. Francisco Pazos entraba en la posición 135 con un tiempo de 5 horas 19 minutos 51 segundos. Así quedaba la clasificación masculina. La femenina era Oihana Cortázar, la corredora vasca, la que se llevaba la victoria con un tiempo de 4 horas 52 minutos 30 segundos. Segunda posición, Nuria Picas Albet, 5:01:26. Tercera posición, Emily Fosberg, 5:01:57. Cuarta posición, Lauren Jeska, 5:04:11. Quinta posición, Oihana Azcorbeveitia Urizar, 5:08:07. Sexta posición para Sara Ridway, 5:09:53. Séptima posición para Uchue Fraile Azpeitia, 5:20:57. Octava posición, Nikki Kimball, 5:21:06. Novena posición, Nerea Amilivia Arruti, 5:22:38. Y décima posición para Elena Calvillo Arteaga, 5:27:29. Como vemos, ni un andaluz ni una andaluza se colaban entre esos 10 primeros puestos, lo que nos da a entender, nos revela la dificultad de la prueba en sí, ya cuando entran corredores de todas las nacionalidades en el Campeonato de España de carreras por montaña. Recuerden que la selección andaluza se proclamaba campeona. Ahora quizá en pruebas como estas podemos ver el mérito que tiene lo que hizo la selección andaluza que estuvo presente, como decimos, en Parada do Sil, la localidad que acoge, la localidad gallega de Orense, que acoge que acogía este año, también el año pasado, pero bueno, que acoge lo que es el Campeonato de España de carreras por montaña. Pues dicho esto, ya dejamos a un lado lo que ha sido esta Cegama Izcorri, esta maratón. Nosotros vamos a hablar ahora, seguimos dentro del atletismo, dentro del mundo de las carreras por montaña, de otra prueba que se celebraba este fin de semana en Archidona, la carrera por montaña comarca nororiental de Málaga. Una prueba de 12 kilómetros y medio, corta, pero 12 kilómetros y medio muy intenso, sin descanso, en constante sub y baja, con bajadas técnicas con mucho desnivel y subidas muy duras y muy técnicas. El lubriqueño Luis Pan ha logrado finalizar en séptima posición de la general y segundo de la categoría de veteranos con un tiempo de 1 hora 13 minutos. Y en la categoría juvenil debutaba José Pablo Ramírez, que afrontó la misma distancia que los absolutos, porque en esta carrera la categoría juvenil hacía los mismos kilómetros, y finalizaba con un tiempo de 1 hora 22 minutos en su debut, lo cual no está nada mal, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Luis Pan, séptimo de la general y todo un corredor ya avezado en estas lindes, ha aventajado en 9 minutos a un debutante, como es este José Pablo Ramírez, que, bueno, muy buen debut, esperemos que siga en esa línea y que siga disfrutando del mundo de las carreras por montaña. Otra prueba la teníamos muy cerca de aquí, en Chipiona, que acogía la octava carrera popular, los 10 kilómetros Correplaya. Aquí también hubo participación ubriqueña, en este caso en la figura del joven Pedro Sánchez. Bien, nos vamos a quedar en principio con la clasificación de esta prueba, que como su nombre indica, de 10 kilómetros, que terminaba llevándose Francisco González Carrera con un tiempo de 33 minutos 56 segundos. Segunda posición para Alfredo Sánchez Zarazaga, 34:25.89, 34 minutos 25 segundos. Raúl Daza, 34 minutos 35 segundos. Eduardo Lainez, 35:01. Manuel Pérez Tebar, 35:10. Sergio González Gasca, 35:19. Lorenzo Dabrio Ramírez, 35:28. Gabriel Castro Jiménez, 35:43. Juanlu García, 36:42. Y Antonio López Montalbán, 36:23. Pedro Sánchez Rosado entraba en la posición 26ª de la general, pero subía al podium de la categoría Senior A, marcando un tiempo de 38 minutos 25 segundos. En lo que se refiere, seguimos hablando de atletismo y ya adelantamos que para el próximo viernes 1 de junio las Nutrias Pantaneras, el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras, organiza la 19ª edición de la carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras, que podrán participar todos los niños nacidos entre los años 2008 y 1995. Las categorías serán Pañal año 2008, Pitufo 2007, Prebenjamín 2005-2006, Benjamín 2003-2004, Alevín 2001-2002, Infantil 1999-2000, Cadete 1997-1998 y Juvenil 1995-1996. Lógicamente cada categoría con su distancia adaptada a la edad. Pueden inscribirse en las mismas pistas de atletismo, incluso en los momentos, los minutos antes de correr en cada categoría. Habrá premio para los 10 primeros de cada categoría y todos los corredores que finalicen obtendrán su camiseta conmemorativa y agua cuando finalicen la prueba, como decimos. Luego habrá sorteo de regalos de material deportivo con el número del dorsal entre todos los corredores y también se pondrá en marcha una carrera de exhibición para los padres, para que los padres den ejemplo a los hijos con una carrera que va a consistir en una vuelta a la cuerda, digamos a la pista, una vuelta a 400 metros. Por otra parte, el Club de Atletismo Nutrias Pantanera anima también a todos los niños para pasar una tarde noche agradable y recuerda a los padres la importancia de hacer deportes en estas edades tan tempranas. Habrá servicio de Ambigur también para los asistentes a esta prueba de montaditos, que por lo tanto podrán también comer algo mientras disfrutan de esta prueba que cumple 19 años nada más y nada menos. Recuerden, el próximo viernes a partir de las 8 de la tarde, próximo viernes 1 de junio, a partir de las 8 de la tarde, 19ª carrera escolar nocturna Nutrias Pantaneras. Hablamos ahora de ciclismo, en este caso de la clásica Lagos de Covadonga, que se celebraba el pasado sábado y que también contaba con la presencia de algunos ubriqueños. Ya está por fin publicada la clasificación de lo que ha sido esta clásica, esta cicloturista de 110 kilómetros, que se adjudicaba Rafael Pérez San José, con un tiempo de 24 minutos 36 segundos, además empleando 42 minutos y 53 segundos en subir o en la ascensión a los míticos lagos de Covadonga. Segunda posición para David Busto Portillo, 3:26.59, a 2 minutos 23 segundos del primer clasificado y subiendo los lagos en 43 minutos 21 segundos. John Dorronsoro Aizpurúa con 3:27.41 a 3:05 del vencedor y empleando 44 minutos 4 segundos en ascender los lagos de Covadonga. Iñaki Villalain Bilbao 3:28:17 a 3:41 y empleando 44:40 para ascender a los lagos. Quinta posición para Ivón Garmendia Rementería 3:29:01 a 4:25 con un tiempo de 45 minutos 20 segundos en esa ascensión a los lagos de Covadonga. Raúl Portillo Saldamando 3:29:30 a 4:54 del vencedor y subiendo o empleando un tiempo de 47:47 en la ascensión a los lagos. Israel González Roldán 3:20:22 a 5:46 del vencedor y empleando 48 minutos y 36 segundos en esa ascensión a los lagos. Como ven, el tiempo empleado en la ascensión a los lagos es distinto digamos que hay gente que ha empleado menos tiempo y que está por detrás en la clasificación. Lógicamente esa es la ventaja de los kilómetros anteriores que llevaban estos corredores. Novena posición para Iraiz Goñi Díaz, 3:30:24 a 5:49 del vencedor y un tiempo en la ascensión a los lagos de 45:05. Iker Unzueta Meñica, 3:20:25 a 5:50 y empleando 46 minutos 45 segundos. Y el décimo, Eduardo Martínez Castilla, 3:20:28 a 5 minutos 53 segundos del vencedor de Rafael Pérez y empleando 46 minutos y 49 segundos en ascender a los lagos de Covadonga. Mayoría, lógicamente, de corredores del norte, sobre todo mucho vasco, nuevamente en esta clásica de lago de Covadonga, ya que el ciclismo tiene un especial arraigo en el País Vasco. En lo que se refiere a los ubriqueños, en la posición 244 entraba Francisco Gutiérrez García, 3 horas 51 minutos 45 segundos. Empleaba 49 minutos y 19 segundos en ascender a los lagos de Covadonga. Perdía 33 minutos 25 segundos con respecto al vencedor de la prueba. En la posición 631, Jesús Domínguez Manzano, que empleaba 4 horas 26 minutos 33 segundos a 1 hora 1 minuto 58 segundos del vencedor y ascendiendo a los lagos en 53 minutos 4 segundos. Y por último, en la posición 648 entraba Nicolás Moreno Fernández con un tiempo de 4:27:29 a 1 hora 2 minutos 53 segundos del vencedor y tardando en ascender a los lagos 54 minutos justo. Recalcar que también estaba Francisco García Frías entre la expedición ubriqueña, pero que por problemas mecánicos, y eso sí que es una lástima, no pudo terminar la cicloturista, no pudo ascender a los lagos de Covadonga. No obstante, Francisco García ya era la tercera vez que estaba en esta prueba y en esta ocasión no ha podido finalizarla, como hemos comentado, por esos problemas mecánicos. Comentar también que este fin de semana se cerraba el 13º circuito provincial de orientación a pie de la temporada 2011-2012, que ha contado con 9 pruebas, que arrancaba ya por el mes de octubre con la prueba de la Breña Barbate, la misma con la que se cerraba el pasado fin de semana. Ha sido la ruta, o en este caso las pruebas han sido la siguiente: Punta Paloma en Tarifa, la Algaida en Puerto Real, Pina del Rey en San Roque, Montalgaida en Sanlúcar, el Palancar en Los Barrios, Montellano, el Roche en Conil y se cerraba nuevamente con la Breña en Barbate. Tras la disputa de estas 9 pruebas, la clasificación final ha quedado de la siguiente manera según las categorías, con los componentes del club Ubrique Orienta en las siguientes posiciones. En la categoría Iniciación Adultos Femenino, primera posición para Paqui Benítez González, segunda posición Auxiliadora Ramírez Castillo y tercera Vanessa Carrasco Peinado. Paqui Benítez González, ubriqueña, al igual que la quinta María Gema Naranjo Moreno y la 13ª Elena Caviedes Márquez. En la categoría Señor B, primera posición para Eva López Sepúlveda, segunda posición para la ubriqueña Noelia Vareas Torres y tercera posición para Belén Román Alegre. También se cogió premio en la categoría Señor B masculino, primera posición Benji Cabello Sánchez, pero la segunda para José Manuel Naranjo Moreno y la tercera también para Jairo David Menacho Santos. Por lo tanto, segunda y tercera posición para los ubriqueños. En senior femenino, cuarta plaza para Camila Junqueira de Lima. Y en senior masculino, vencedor absoluto ha sido Vicente López Sánchez. Segunda posición, Juan Vila Ramiro. Y tercera posición para el ubriqueño Juan Francisco Barea Torre. También se cerraba el tercer torneo de ajedrez de la Peña Sevillista de Ubrique, que finalmente se ha llevado Antonio Medina Carrasco, que ha resultado el vencedor absoluto de esta tercera edición. Se llevaba esos 60 euros y el trofeo como vencedor del mismo. Y en la clasificación le seguía Francisco Rosado, con un premio de 50 euros y trofeo. En tercera posición, Francisco Lobato, que también entraba en ese podium, Francisco Lobato Domínguez, con un premio dotado con 30 euros. Cuarta posición para Manuel Castro Álvarez, 30 euros más trofeo. Y quinta para Manuel Ordóñez Rodríguez, con 20 euros de premio. Fueron los cinco que se llevaron premios de la general en la categoría juvenil sub-18. El primer clasificado, que también se llevaba 20 euros y trofeo, era Alberto Mateo. En veteranos mayores de 50, el primer clasificado, 20 euros más trofeo, Luis Leiva. Y también el mejor Nobel, en este caso, fue Ismael Jaén, que también se llevaba el mismo montante, 20 euros más trofeo. Así ha quedado la tercera edición de este torneo de ajedrez de la Peña Sevillista de Ubrique, que ha estado organizado por la Peña Sevillista en colaboración con el Club de Ajedrez de Ubrique. El torneo se jugó con el sistema suizo a 7 rondas de 30 minutos más 5 segundos adicionales por jugada, y en el acto de clausura tomó la palabra en nombre del Club de Ajedrez Manuel Castro, que agradeció su colaboración a la entidad organizadora y su participación a los inscritos, y deseó que este torneo, que ha retomado su senda después de varios años, se consolide en el futuro. Hicieron entrega de los premios los directivos de la Peña Sevillista, Francisco Pérez León, José Navagroso y Juan Manuel Román García. Y al finalizar el acto, Francisco Pérez León, vicepresidente de la Peña, agradeció al Club de Ajedrez su colaboración y asimismo deseó que el torneo se consolide en las próximas ediciones. Aprovechemos también estos últimos minutos para hablar de la segunda jornada de la primera liga local, Liga de Fútbol Base de Ubrique, que organiza el Patronato Municipal de Deportes y donde intervienen los distintos colectivos deportivos, distintos colectivos futboleros, podríamos decir, de nuestra localidad: Ubrique Unión Deportiva, Escuela de Fútbol de Ubrique y el nuevo equipo del Fútbol Club Caldereto. Pues bien, en el modo de competición en esta Liga de Fútbol Base no se cuentan los goles, tan solo cuenta si se empata, si se pierde o si se gana, y además cada parte también cuenta. Es decir, por ejemplo, en el enfrentamiento entre el Ubrique Unión Deportiva Levín y la Escuela de Fútbol Infantil A, podemos decir que empataron en la primera parte y en la segunda parte vencía la Escuela de Fútbol Infantil A, con lo cual se da como ganador del partido a la Escuela de Fútbol Infantil A. En el otro partido, Ubrique Unión Deportiva Infantil, Escuela de Fútbol Alevín, fue más clara la victoria del Ubrique Unión Deportiva Infantil, que vencía en la primera y en la segunda parte, por lo tanto, se llevaba el título, la victoria, perdón. Y en cuanto al tercer partido, Escuela de Fútbol Infantil B, Fútbol Club Cardereto, ganó la primera parte y la segunda, la Escuela de Fútbol Infantil B, por lo tanto, victoria para la Escuela de Fútbol, y por cierto, con quejas amargas por parte de los componentes de Fútbol Club Caldereto por el arbitraje que recibieron por parte del colegiado del encuentro. Comentar que la próxima jornada será este viernes y que se enfrentarán la Escuela de Fútbol Infantil A frente al Ubrique Unión Deportiva Infantil, la Escuela de Fútbol Alevín frente a la Escuela de Fútbol Infantil B y el Fútbol Club Caldereto frente al Ubrique Unión Deportiva Alevín. Será, por lo tanto, la tercera jornada de esta primera liga de fútbol base de Ubrique, que encabeza el Ubrique Unión Deportiva Infantil con 6 puntos, lo mismo que la Escuela de Fútbol Infantil B. 4 puntos tiene la Escuela de Fútbol Infantil A, 1 punto la Escuela de Fútbol Alevín, y cierra la tabla el Fútbol Club Caldereto y el Ubrique Unión Deportiva Alevín. Siete y 16 minutos, nos vamos a despedir. Tan solo comentar que mañana dedicaremos tiempo al Pentatlón Ride, la tercera edición del Pentatlón Ride Villa de Ubrique. Y también destacar que, aunque ya el miércoles hablaremos de ello, el pasado viernes se proclamaba campeón de la División de Honor de Fútbol Sala el conjunto de Revolución La Fresquita, a falta de una jornada completa. Una liga excelente, y ahora viene ya la salsa de la temporada, lo que son los trofeos. El trofeo del Petaquero, que de nuevo este año va a contar con la presencia de los clubes de la Liga Local de Fútbol Sala, y cuyo sorteo se va a realizar el miércoles aquí en los estudios de Radio Brick, este próximo miércoles. Y posteriormente, como saben, pues el maratón de fútbol sala. Todavía queda tiempo para ello. Nosotros iremos hablando en los próximos días. Nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 6:15. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.